Oh, dice, o sea, que me dice, ¿no? Que me dice y que no vas a ir. Y que les digo, no, es que ya empezó, cállate podcast. Y que le digo, que me dice. Tengo ese tono tan... ¡Hola! Esa nota tan alta. Fíjate que cuando estábamos chavos, hace ya mucho tiempo, amigo, de eso. Ajá. No sé si te acuerdas todavía. Tuve mi etapa como disco. Una etapa en la que me gustaba la música disco. ¿Te gustaba ABBA, me acuerdo? Sí, no, pero me gustaba toda esta música así, Donna Summer y todo. Incluso me acuerdo que mi cumpleaños número 18, el cual... Está prohibidísimo hablar de él. Pero como que el tema fue medio los setentas. No sé si te acuerdas que llevábamos pelucas y camisas floreadas y había música disco. Nada más, lo interesante de esta canción, que si no me equivoco originalmente es de Donna Summer. Esta no es Donna Summer, este es un cover, amigo. Adivina, ¿quién canta? Lupita Nyong'o. No, sí le erraste muy gacho, güey. No, a ver, otra, tienes dos oportunidades más. No sé, güey. ¿No? No, ni en apellido. Ariana Grande. ¿Ah, neta? No. No, Ariana Grande, ¿no? No, es nuestro amiga. Elton John. Smith. Nuestro taco número uno en este programa. Que él dice que él no se identifica con ningún género, pero pues güey, o sea, escúchalo, güey, nomás. Es un amigo no binario. Hoy nomás. ¿Cómo? Este güey sí le jotea, pero como. Pero tiene buena voz, ¿eh? Hoy nomás. Ay, papito. Eso es jotear. Vuelan. Eso es jotear y no chingar. Sí. No es jotear. No, es taquear. Ok, bueno. Taquear. Buenas noches, amigo. Amigo, buenas noches. Bienvenido. Bienvenidos a, pues aquí al Cállate Podcast, ¿no? Al Cállate Podcast. Bienvenidos al estudio principal. Así es, el estudio A. Estamos empezando así, pues hoy queremos empezar de buen ánimo, de buen talante. Así es. Con toda la energía. Toda la buena vibra que nos ha recargado arriba. Después de que estuvimos la semana antepasada en un gimnasio. Entonces, pues traemos la vibra, la energía, pero a flor de piel, amigo. Así es. Me dejaste muy mal mi micrófono. A ver, déjame, lo voy a tener que mover aquí en... Ah, es que espérame, a ver qué pasa. No lo vais a romper, amigo, porque tardamos en recuperar una base más. Ahí, ahora sí, mira, ya siento que me apunta directo. ¿Cómo estás, amigo? No, pues muy bien, amigo, muy contento. Oye, güey, se supone que es invierno, ¿no? Se supone que es invierno. ¿Y por qué nos sentimos como que estamos en pleno verano del 68? Tiene la culpa Donald Trump. Ah, sí, como siempre. Porque no cree en el cambio climático, entonces Dios vio que Donald Trump no cree en el cambio climático, entonces mandó. Y dijo, ah, sí, güey. Sí, güey. Ah, bueno. Ok, pues bueno, vamos a saludar rápidamente a la gente que... La gente bonita que está aquí, no los chao. Así es, gente bonita, ¿cómo están? Estamos, está Ángela Aguilar. Nuestra Angela. Querida amiga Ángela. Ángela. Está también nuestro amigo Ángel García Prudente. Ellos no sé si tengan ahí un ya, algo, güey. Ya se me hace que se contactaron. Ya se ve. Porque como, se conectan al mismo no, tiempo. No, no, bueno, es que, bueno, no sé. Ángel es de es guanajuatense. Ah, ya es capitalina. Es de acá, pues. Ah, mira, qué bien. Saludos a ambos, a los Ángeles. Lalo Vázquez, nuestro amigo, al cual ya le perdimos un poquito de respetillo, pues también. O ya, sea, ya no le tenemos ese cariño que tienes al amo que, sí, que te no, da de comer. Exacto. Ya sí lo vemos, ya le gruñimos, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía lo queremos, ¿no? Sí, sí, sí. Karina, al menos que llegue alguna algo por ahí, ¿no? Sí, no, claro. Sí, con dinero. Vale el perro. Exactamente. Cierto, Lalo. Saludos hasta el Monterrey. También está. Ay, perdón, ya se nos fue aquí la música. Déjenme poner. Ahí. Eso me hace música. Música alegre para hoy, amigo. Está también Karina Liñán. Hola. Akasha. Astaroth, que dice... Akasha, andaba de viaje, ¿eh? Hola, chiquillos. ¿Dónde andaba Akasha? Por su Instagram. Ajá. Creo que andaba como en Italia. Y... No es que las estoqueando ni nada, ¿no? No, no, no. No, no, no. Pues ahí salen las historias. Sí, claro, claro. Big Burn también está. Y nuestros queridos amigos Renata y José. Hola, Renata y José. Que dicen... ¿Y qué le dice? ¿Y qué le digo? Pues así, pues es que... ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Vas a ir o no vas a ir? Y Lalo también dice saludos a todos, pues saludos. Ah, caray, en este momento llega la alegría de este Hola. Programa. Ya, luego ahí socializas, todavía llega como reina de... Sí, sí, sí, como reina de cállate. Sí, sí, sí. Como la chica cállate de la semana. Sí. Y no lo es. Oye, vamos a... tenemos algunos mensajillos ahí, unos comentarios que nos dejaron gracias a la gente que pues todavía, ¿no? De manera ahí... circunstancial. Buenas noches, estoy saludando a la floor manager, perdone usted. La dueña de las quincenas. Así es. Y la única que se ríe aún con este programa. Exactamente. Gracias a ella. Gracias por dejarnos todavía por ahí de vez en cuando mensajillos en el iTunes, que en el Facebook, ya sabes, güey. En el Facebook nos escribió Valentín García. Valentín García. Valentín García, ¿dónde? Dice. ¿Dónde es? Saludos de Utah. De Utah. Y dice, el mejor podcast de México. Eso es todo. ¿Qué hubo, eh? Estos son... Eso es todo, paisano. Estos son machos y no... Welcome to cállate. Welcome aquí. Aquí, vato loco peligroso. Welcome to this podcast. Aquí el vato. El podcast de todos los vatos locos. Forever. También, ¿por qué me estás haciendo esto, Spotify? A ver, va. Spotify y sus ondas, a ver. No, a ver. Pues ya paga premium, güey. No, pues sí tengo premium. Ah, entonces, wey. ¿Qué te está pasando, güey? No, pues a ver, güey, nomás está troleando aquí, a ver. ¿Spotify nos patrocina? Nos debería dar unas cuentas gratis, ¿no? Por forever. Nos debería, pero no. Controlador, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. Qué bueno verte por aquí, ¿eh? Sí. Ah, huele rico la cena de hoy. Ay, pues ya, ve a hacer. Que estaba preparando la floor manager. Nos están aquí el catering y todo. Sí, qué buen servicio, la verdad. 5 estrellas. Recomendado, recomendado. Oye, en iTunes nos dejaron un par de mensajillos. A ver, amigo. Caruso Pal J. Dice, me encanta. Ay, güey, es que... Temas variados, graciosos y más aún, el Masturmartes. Eso, qué bonito. Están en su Masturmartes. Exactamente, es que me gusta que disfruten... Que entiendan el espíritu del Masturmartes, ¿no? O sea, el chiste es relajársela en martes. Es su Masturmartes 275. 275 ya, pues. Así es. Luis Enrique BS dice, ¿qué pasó con Tonatiuh? Respondan ese enigma. Ay, no, pues... Murió. Pues es que no es un enigma. De hecho, estaba pensando ya sacarlo del grupo, güey. Sí, yo ya desde cuándo, güey. Yo no sé por qué sigue ahí. Es que tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos ponemos de acuerdo y bueno, ahí platicamos tantas cosas jocosas. Y sí, ahí está Tonatiuh nomás, pero no dice nunca nada, güey. Ok, perfecto. Gracias. Acabamos de recibir una donación aquí en vivo. $150. ¡Wow! No es cierto. $50? MMXN. A ver. Gracias a quien haya donado. Gracias, sí. Pues nuestro mecenas. Ah, ya, entonces ya regresó el. Ya, entonces ya lo queremos otra vez. Ya lo queremos, ya lo respetamos. Ya no le vamos a gruñir. No, ya no lo vamos a ver feo. Ni a olisquear cuando se acerque. Saludos, Lalo. Oye, nos dejaron otro. Muchas gracias, de verdad. A ver, otro comentario. Usted también, don amigo, amiga, puede pasar a cállatepodcast.com y darle push. Porque estoy escuchando el intro de los Picapiedra. No, es la música de hoy. Es música alegre. Música de hoy y siempre, mira. Es como de comercial de jarabe para tos, ¿no? ¿Para jarabe de tos? ¿No? Es es como comercial de se golpeó la rodilla, siente dolores en la espalda, bicarbonato con limón. ¿La siente dura? Se le fue muy adentro ese huesito de pollo. Vaselina, la mejor medicina. Deberíamos hacer comerciales, güey. Sí, ya mejor deberíamos dedicarnos. Bueno, consiéntate. Oye, consiéntate. Finalmente hay un comentario que yo no quería leer, güey, porque está muy feo, güey. A ver. Muy a ver. Feo, ofensivo, feo, o sea, feo. Ha de ser de Gardenia. No. Ah, no. No es Gardenia, okay. Porque lo volví a leer, dije, no lo voy a leer, ¿para qué? Pero le di una segunda leída y ya en esa segunda leída yo dije, ah, cabrón, ¿Tona? ¿Eres tú? Mira, güey, ahí. ¿Qué dice? En primer lugar, lo titula, ya que se retiren. Una okay. Estrella, nos puso una estrella, güey. Dice, es el peor intento de regreso que han tenido. Ah, chingado. Debo admitir que en algún momento me hicieron reír bastante cuando estaba Tonatiuh, entre paréntesis. Ahí sí lo hacemos reír, güey. Ahora quieren hacerla de analistas políticos o críticos de música. Supongo que para parecer más maduros. Y nada más aburren y desnudan su poca formación cultural. Oh, ¡ay, güey! Ya, Tona, no estás enojado, hombre. Güey. Ya. Nos acabamos de ver, güey. Estábamos conviviendo aquí tranquilos aquí en la casa, güey. Sí, güey. ¿Cuándo nos echamos unas chelas, güey? Ya, no estés... No te queremos, güey. No estés ardido, güey. Ya. No vamos a decir nada de ya sabes quién ni nada, güey. Sí, no, ya no vamos a... Ya no vamos a hablar de política. Ya, güey, ya ven. Regresa, güey. Te queremos, güey. Pero está chida, güey. Sí, bueno. Está chida, no, chido el comentario. Todavía nos dejó consejos, pero no sé si te vale la pena. Las, güey. A ver, dice. Bueno, solo puedo darles dos consejos. Ajá. Uno, chinguen a su madre. Limítense a hacer las tonterías de sí que siempre les han funcionado. Ajá. Y entre paréntesis, en su momento fueron geniales. Y dos, no sé si quieren que diga la dos porque va dirigida, va con remitente. Échale. Digo, con destinatario. Hey. ¿No te agüitas? No. Dice, ya no inviten al insoportable controlador. Defínate, dile algo a Tonatiuh. No, no será una exnovia de controlador. Ah, se siente, Tonatiuh se siente así, ¿cómo se dice? Desplazado. Ajá, pues, como que ya, ajá. Ah, exactamente, como que ya ocupaste su lugar. Bueno, pues ahí está. ¿Eh? ¿No es una exnovia de controlador? O sea, a lo mejor sí. Pues no sé, pero bueno, pues déjenos comentarios bonitos, así como positivos. Bien, pero bueno, para que nos escuche, güey, o sea, sí. Pues seguro sí. No he estado escuchando últimamente, entonces. Seguramente se chutó los 275 episodios para llegar a esa conclusión. A esa wey. Conclusión, o sea, exacto. Como sea, nos escuchó. Aparte, hay varias mentiras ahí. O sea, dice. ¿Cómo dice? Hagan lo que les funcionó alguna vez. ¿Qué nos ha funcionado? Nunca nos ha funcionado. Nunca nos ha funcionado nada. O sea, nunca hemos sido el top one de iTunes, güey. Bueno, en su mente sí, güey. pero nada, saludos a ti, ¿cómo se llama? Saludos. Tonatiuh, ¿no? Un pendejo, güey. ¿Para qué le mandan saludos todavía? Es un imbécil, güey. ¿Qué tiene, güey? Yo sí, porque a mí me encanta. Bueno, ráyasela, güey. A mí me eleva el ego que me digan que soy insoportable. Seguramente era Andrés Manuel, güey. Creo que se llama. Sería chido que fuera un hijo de Andrés Manuel, güey. Se apellida López Obrador, güey. Ya se lo pega López. A lo mejor es este, ajá, a lo mejor es la esposa de... Ajá, sí, güey. Es AMLO Forever 2014. Ah, caray, qué raro nombre, ¿no? No, Simonini. Simón Simonini. Qué nombre tan... Ay, güey. Qué chingón, güey, qué bárbaro. Ese pinche robot. Qué creativo, güey. Ya, ¿por qué no lo contratamos, güey? Dona, ya, güey. De director creativo, de productor. Él tiene muy buenas ideas, güey. Con ustedes, nuestro productor y director creativo. Simonini. Está chido, güey. Bueno, pues ya. En la opinión de Simón Simonini. No, fíjate que, haciendo un paréntesis, güey. Estaba escuchando un podcast que se llama Shishis para la banda. No sé si lo han escuchado. ¿Vamos a pelear con ellos? Son dos doñas. Una es gay y la otra sí es hetero. Pero haz de cuenta, cállate, güey. Ya tienen también un rato que hacen podcast. Y la neta está chido. O sea, es que la neta lo que dije, bueno, pues que es cállate, pero para chicas, pues. Ajá. De mujeres. Y la neta sí hablan de cosas pues, muy similares a lo que nosotros hablamos, güey. Ajá. Y divagan, güey, también. Se van y improvisan un montón. Pero, pues bueno, son un podcast de la Ciudad de México. Y me imagino que son más populares que nosotros. Sí, sí. Porque, pues nosotros lo hubiéramos podido poner. Penes para... Bolas al aire, güey. Bolas al aire. Güey. Algo así, ¿no? Penes para ellas. Qué buen nombre, ese está padre. Sí. No, nos escucharía mucho y más ahorita en, sí, sí, no, en no, la no. coyuntura en la que nos encontramos. Lo podríamos poner el día 9 de marzo. Sí, y, sí, sí, sí, sí. Éxito total. Es, éxito total. Bueno. Ahora sí, vamos a la vamos sustancia. A la sustancia. Güey. Los Spotify Awards, amigo. Sí. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Yo no sé nada de eso. No sabemos nada de música. Ah, no, sí, perdón. Ya nos dijo... Simonini ya nos dijo que no opinemos de eso. Porque nada más desnudamos nuestra falta de. ¿Pero qué de quieres cultura. Platicar eso? Pues resulta que ahora se les ocurrieron unas cosas que se llaman Spotify Awards. ¿Lo dije bien? No sé. Spotify. ¿Cómo se llame? Pues así como hay pues, premios de todo, güey. Ya ve por las alitas, güey. Ya vamos a comer la última que es ahorita. Güey. Ay, cabrón. Pues así como hay. Pues de todo tipo de awards, ¿no? A ver. Kids los Choice Awards. Darwin's Awards. Ajá, los Nickelodeon Awards. Pues ya ahora hay unos Spotify Awards. Awards. Y por lo que entiendo, es la primera vez que se hace y se va a hacer en México. Ajá. Entonces, dice: los Spotify Awards premiarán todo lo relacionado a la data generada por usuarios. A la data. ¿Ves? You know what I mean. Entonces tienen las siguientes categorías. Están bien padres. Artista Spotify del año. Un reggaetonero. No spoilers, spoilers, porque esto está buenísimo. Podcast del año, artista. Spoiler. Espérate. ¿Podcast del año? Sí, spoiler. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Les digo? No, mejor lo dejamos. Sí, tenemos que ir ensayando así nuestro discurso. Sí, por favor. Sí, ajá. Sí, escribiste tus agradecimientos sí, y todo. Claro, ¿no? Por favor. Muy bien. Agradezco a. Artista masculino con mayor incremento de fans. Artista masculino. En paréntesis, cuando sea el discurso de cállate, güey. Sí. Voy a hacer un discurso como Joaquín Phoenix. Sí. Salvando a las vaquitas amarillas. Sí, exactamente. Bueno, ya, artista femenina con mayor incremento de fans. Artista más escuchada. Artista más escuchado. Y canción más escuchada. Y los ganadores están. ¡Aquí! Cierto, no los veo. Pero lo podemos decir, güey. Ya los perdí. ¿Por qué? no, es que estaban los nominados. Ya no los veo, güey. Pero mira, ¿qué artista más escuchado del año? Pues Daddy Yankee, ¿no? Me imagino. Ajá. A ver, ahí te va. Artista Spotify del año. Ajá. Ahí te van los nominados. Bad Bunny. Daddy Yankee. Ozuna. Mames. J Balvin. Y banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga. ¡Ah, wow! ¡Viva México! Esos son los de México. Esos son los artistas Spotify del año en México. Ah. O sea, totalmente habla de qué escuchan los mexicanos, güey. No mames. Artista más escuchada, ¿quieres ver? Ariana Grande. ¿A ti te gusta Grande, no? Becky G. No, Karol G. Karol G. No sé qué diferencia hay, pero bueno. Las dos tienen nombre como de enfermedad venérea, pero sí. Shakira. ¿En serio Shakira? Ajá. Nati Natasha. Ah, chinga. No sé. No tenemos idea quién es. Simonini. Simonini. No, y Billie Eilish. La única decente, güey. Eilish. Bueno, y Ariana Grande. Eilish, pues Eilish. Sí, es que me has corregido como 20 veces, güey. Perdón. Artista más escuchado. Adivinen. Anuel AA. Daddy Yankee. Déjame darte por el Anuel. Ozuna. Bad Bunny. O Bonnie. Y J Balvin. Y finalmente, canción más escuchada. Estoy dejando lo mejor para el final, ¿eh? Callaita de Bad Bunny. Ay, Callaita. Con Calma de Daddy Yankee. Así es bueno. ¿Sí? Creo. Más o menos. Te vi con Micro Piso 21. Sí, esa es banda. No, creo. No, no, no. ¿No es banda? No. Calma Remix con Pedro Capó. Ah, esa es la que sí me gusta. Calma. O sea, las dos veces Calma. Calma. Es con Calma y Calma Remix es otra. Oh. Y otro trago con Sech y Darel. Oh, no, buenas. Mames, no, pues. Pura buena rola, güey. Chale, güey. Además, le vamos a poner aquí a controlador la de. Una de estas. ¿Quieres que te pongamos una? Pon música de Spotify Awards. Pongan Dembow. Something went. Dembow. Dembow. Dembow. No, pues no sé qué bueno, pasa. Bueno, muy interesante, güey. No, y ya finalmente, Ay, güey. Son como las top. Parece. Esa es la de. Ah, cabrón, ¿por qué? Esa es. We are young. Casi, güey. Escucha. Muy alta la música. ¿Cómo te llamas? Ay, no, ya sé. Eso fue lo que tú dijiste, no, que te no, encanta. La otra, la de Calma Remix. Ni modo, te dijiste que te encanta esta. No, esa no. Que te encanta esta. Bueno, ahí está. Y finalmente. Bueno, ya, finalmente, podcast del año, por favor. No, por favor. No, no, vamos a dejar el suspenso, güey. Los finalistas son. Calla. Doctor Muerte. Pero está muy alto la música. Ajá. Fausto. Se regalan dudas. ¿Se ha escuchado ese? Ah, está. Son dos chavas que, o sea. Sí, sí lo escuché. Una vez lo escuché, wey, porque era popular. O sea, ¿quién? Se regalan dudas. O sea, son dos chavas, güey. O sea, yo, güey, hace cuánto. O sea, yo viví tanta ansiedad cuando viví en Estados Unidos, güey. O sea, porque no manches, güey. O sea, imagínate vivir en Estados Unidos, güey. Salir, o sea, no saber en qué gastarte todo tu dinero, güey. O sea, no mames. Bueno, les encanta a las chavas. Se regalan dudas, van tres. El podcast de Alex Fernández. Y ahora sí. ¡Cállate podcast! No, no es cierto. Leyendas legendarias. Marta de baile. Ah, pues. Leyendas legendarias. No salimos. Creo que nos quedamos como en el sexto lugar, güey. O sea, así abajito. Sí, ¿no hay premio así de consolación? Nos van a mandar una placa. No estamos como en el peor podcast del año. Ah, estaría chido, güey. Pues no, al menos, ¿no? Ojalá. Pues sí, güey. Deberían hacer uno. Pues sí. El podcast más inculto del año. Sí. El podcast con las críticas más culeras. Sí. De política del año. De parte de Tona Tonini. Digo, Simón Simonini. Y bueno, pues ahí está. Entonces, pues ya, es todo. Oye, nos íbamos a comentar unas estadísticas muy interesantes. ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Porque lo tengo en la mente. Tengo tumbaburros y todo. Ahora sí me iba a decir rápidamente, hablando de Spotify, vamos a actualizar las estadísticas que tenemos en Spotify. Actualmente tenemos 189 seguidores, claro que sí. Más que en Instagram, fácil. No, muchos más, güey. Pero sí vamos creciendo, en seguidores. O sea, si ves la gráfica. La curva se puede decir. Sí se ve así como. Estrepitosamente. No, como, o sea, ¿cómo se llama ese tipo de exponencial, güey? Exponencial, o sea. Y luego tenemos estadísticas sobre nuestros escuchas, ¿no? Ajá. Las edades de 0 a 17 años, 1%. Ajá. Entonces, si nos escuchan algunos menores de edad, que ya deberían estar durmiendo, ¿no? 1.8. Sí. ¿No? Básicamente. Entre 18 y 22, el 7%. Ajá. Y nuestro mayor grupo de escuchas está entre los 23 y los 27. ¿Ah? Entre los 28 y 34, 32%. Entre 35 y 44 años, o sea, ya los chavorrucos como nosotros, 19% nada más, güey. No está mal, pues no está tan mal. No, bueno. Entre 45 y 59, o sea, ya digamos. La gente que escucha noticias nada más. Sí, digamos, ya los que los, ¿cómo se llama? Los Danubio, Bernal. Los Danubios y todos estos, 3%. Pues está Danubio, ¿no? Es uno. Sí. Y entre 60 y 150 años, ajá, cabrón. 1%. Saludos a don Pedro Picapiedra. Y ¿de qué países nos escuchan más? De México, obviamente, Estados Unidos, España, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Honduras. ¿En serio? Sí, güey. Sí. ¿No hay alguien de Ucrania o Italia? Seguramente sí. Algún chinito, no sé. Pero este era el dato que más me interesaba, güey. El género de nuestros escuchas, güey. Binarios, ¿cuántos? Un 30% mujeres. Ajá. O sea, uno de cada tres personas que escuchan este programa son mujeres. Ajá. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. El 67% son hombres. Ajá. Ajá. ¿Y el 3%? 3%, no 3% dice que no especificaron. Ajá. Entonces, como que no saben. Pero el un poquito menos del 1% son no binarios, güey. Entonces sí tenemos escuchas no binarios, güey. Órale, Sam Smith debe ser estar ahí escuchando. Exactamente, así que saludos a Simón Simonini, ¿cómo no? Y bueno, pues ahí está, amigo. Ya terminé mi tema. Ya. ya puedo pasar. ¿Me puedo poner un aplausito? Muy bien. Oye, amigo, como esas jaladas que estamos hablando. Acá, hay un güey. ¿De cuáles jaladas hablamos? Hay un güey de una iglesia cristiana en Estados Unidos que interpuso una demanda contra la NFL, güey. Ah, sí. Porque resulta que el señor pues es fanático de la NFL. Y el show de medio tiempo, que estuvo lleno de calor latino. Ah, claro. Calor latino. Claro. Con Shakira y Jennifer López. Que sí lo movieron mucho el sí, sí, sí. ¿Cómo traserín? Se llama la champeta? ¿Cómo se llama la madre esa que bailan? La champeta. Champeta, que hasta salen unos mariachis que en San Miguel Allende que bailan esa madre que bailó Shakira, güey. ¿En serio, güey? La compartió Shakira, güey. Ah, sí, sí. Por eso nos dicen cosas, güey. Sí, porque no. Güey, Simón Simonini, mira, es Manolo. Aterrizamos. Este güey va a demandar a la NFL porque le pareció un show muy provocativo. Oh. Muy ardiente y fuera de la religión cristiana. Así ya, es, hermano. O sea, se le paró su pipí y dijo, ay, no, esto está mal. O sea, vio acá como Shakira la Yellow. Ajá. Pues movieron su. Como la Yellow le hacían. Cucu. Ajá. Y pues está indignadísimo, güey. Pues yo estoy de acuerdo, güey. ¿Por qué tenían que salir ahí mostrando sus traseros? Yo sí pienso que debían haber salido con algo más tapadito, güey. ¿Ves? Exactamente. Eso es lo que pensamos aquí. Un vestido de noche. Un vestido de noche y sí. Cantar algo tranquilo. Una balada, güey. Claro, sí, por supuesto. Exactamente. Dominique, nique, nique, ¿cuándo vas por aquí? No sé, güey. A mi manera de Frank Sinatra, güey. Sí, sí, sí, algo más tradicional, ¿no? Algo más, algo más americano, güey. Más americano, por supuesto. No, pero, bueno, la final de la NFL fue en Miami. Fue en Florida. Entonces, pues quisieron hacerlo acá, güey. Pues, ¿qué esperaban también, no? Pues, yo pero salieron unos reggaetoneros ahí medios pinches, pues. Güey, todos son artistas del año. Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, todo el mundo los ama. Ay, güey, a ti te encanta el reggaetón, no digas que no, cabrón. Me gusta así igual que a controlar una o dos cancioncillas que andan por ahí, güey. Sí, ay, güey, ahí le estás perreando siempre, güey. O sea, perrea sí, güey. Eso pero sí. Escuchar reggaetón no. Ah, claro. Oye, ¿pero tienes más detalles sobre la demanda? ¿Cuántos millones está pidiendo? ¿O qué? $1,000,000,000. Híjole, cabrón. ¿En serio? Sí, eso era un barote, ¿eh? Sí, eran como 100 millones, una cosa. Sí, sí. ¿Y qué? Justamente. ¿Y cuál es el argumento? A ver, explícanos más. Eso, amigo. El argumento es que el show le pareció muy provocativo y ardiente. ¿Y eso qué? Pues que tiene, güey. O sea, güey, a lo mejor a ti, güey, te puede provocar Yellow que digas, no mames, o sea, hizo que el señor, o sea, me dejara de voltear a ver porque estoy viéndola. O sea, según lo que yo leí, porque ya veo que nomás, como que tú nomás de esos desencabezados. Mira, y ya. Hombre de Ohio planea demandar a NFL. Híjole, ahí está. Porque el Super Bowl fue muy pornográfico. Ah, no dijiste eso, güey. Bueno, pues provocativo no es pornográfico, güey. Güey, por eso nos critican, porque luego traes la información así a medias nomás. Léele rápido, güey, ándale. No le pusieron su nombre, güey, pero está el video del güey. Puta, güey, no, pues sí. Bueno, pidió 867 billones de dólares, güey. ¿Billones? Billones de dólares. O sea, bueno, 867 mil millones, me imagino. Sí, sí, sí, millones de millones. Es lo mínimo que se puede pedir cuando viste algo y sabes que te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, imagínate este güey cuidándose toda su vida de no ver mujeres, güey, no tocarse su pipi, no ver pornografía, no decir así todo el tiempo, la, la, la, la, la, la. O sea, al que le gustaban, lo que gustaban ver hombres golpeándose. Ah, por supuesto. Eso. ¡Puf! Eso sí está bien, güey. Así, ¿no? Así con sus trajes así, sí, pegaditos, casi. Sus mallitas que se les ven así. Sus nalgotas. Ay, sí, sí. Luego esos negrotes que se les ve así. ¿Tú nunca has pensado hacer? El paquetón así. Centro de fútbol americano. Ajá, centro de jugador de fútbol americano. Para que te estén toqueteando las nalgas. Ah. Sí, claro. Siempre, güey, es mi sueño. Oye, ¿tú sí estás? ¿Tú nunca jugaste así fútbol americano? No. ¿Tú hubieras estado bien? Sí me invitaron a unos equipos, pero nunca fui. Más que hay como dos equipos aquí, güey. Pues ahí está. Pues, güey, hacen, es su liga, güey, juegan... ¿Dos? Dos, 10 veces al mes, a huevo, güey. Quedamos en segundo lugar. Sí, ¿qué? No puedes subcampeón, perder, güey. Seguro. Subcampeón seguro. Es una estadística muy alta, güey. Sí. Me pierde. No, nunca fui. ¿Cómo ves, amigo? No, pues está bien, güey. O sea, pues el güey... Seguramente va a ganar la demanda, güey. Cuidándose tanto tiempo para que luego salgan ahí dos pares de nalgas, pues ya perdió toda la... Te voy a decir, ¿por qué dos pares? Pues sí, son cuatro. Sí, sí. Dos por dos, cuatro. Culto, Manolini. Me las imaginé. Manolini. Muy bien. Ay, desnudas tu ignorancia, güey. Bueno, pues no sé, amigo. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí, ¿verdad? Vamos a tener que modificar un poquito ahí nuestro modificamos la escaleta musical, güey. Bueno, oiga, muchas gracias. Hoy digo, no puedo decir que hay una super multitud, pero una horda de. Sí, pero hay una buena audiencia. Gracias a los que van llegando. Gracias a Daniel Huerta. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias a Ileana Itzel. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Fue la que dijo que ya no hiciéramos la sección de suecos. No estés ahí diciendo cosas, güey. A ver si no me las digan. También está nuestro querido amigo Francisco Javier, el ingeniero Picapiedra. Hola, señor. Que hace mucho que no nos escuchaba. Nos debe. Ya nunca vamos a tener una carne asada, ¿verdad? No, y ya tampoco, ¿sabes qué? Ya tú. ¿Te acuerdas que es que él andaba en Oaxaca, ¿te acuerdas? Ajá. Y que tú querías tu mezcal. Así que tú eres mezcalero. Pero ya dejó las tierras oaxaqueñas, okay. Nuestro querido ingeniero. Entonces ya te la pelaste con el mezcal. Pues ni modo, güey. Y también está un tal Fernando Robledo. Ah, ya no está, ya aquí lo veía, pero ya se fue. Bueno. Pues vamos a un corte musical. Bueno. Vamos a un corte. Oye, vamos a escuchar una banda que ya habíamos escuchado aquí hace algún tiempecillo. Ajá. Son unos españoles que se llaman. que se llaman. Híjole, no me acuerdo. ¿Cómo se llaman las SRG? Las Ketchup. Hidrogenese. Hidrogenese. Se llaman Hidrogenese. Entonces son unos señores ahí que hacen una música electrónica, pero así como medio kitsch. Ok. Y hablan de unas cosas ahí raritas. Ok. Y bueno, vamos a escuchar esto que se llama Brujerías Jotas. Brujerías Jotas. Así es. Y regresando al corte tendremos Ecología con Suecos. Así es. Gotas de la 4T y lo más masculino de la semana. Me encanta. Vamos a corte musical. Y ya está. Y ya está. Ya, ahora sí, tráete las alitas. Vamos por las alitas. Que estamos aquí muriendo de hambre. Y un smackie. ¿Qué cosa más cruel nos hizo la floor manager el día de hoy? Así que la aroma llegara hacia nosotros en la mesa. No podíamos estirar nuestra mano. Dejó la cena en una mesa que está así, o sea, está como... Está hasta el ala norte, que es el comedor. Exactamente. Entonces la alcanzamos a ver de aquí, la alcanzamos a oler, pero no la podemos... tocar. No saborea ni tocar. Pero bueno, vamos entonces al corte musical y ya regresamos aquí a esto que es el Cállate, el Cállate Podcast. Cállate. Cállate. cosas que hemos deseado muy fuerte, cosas que hemos deseado muy fuerte, cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. El arroz quedó cocido en su punto perfecto. Encontramos un pañuelo del mismo color que el sombrero. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Nadie pujó en la subasta que seguíamos de hace tiempo. Era un lote de revistas del corazón y de culturistas. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Cosas que hemos deseado muy fuerte y que se cumplieron al día siguiente. Vamos a aprender a rezar. Vamos a aprender a hacer un ritual. Vamos a aprender a rezar para que se cumpla lo siguiente. Que los zapatos nuevos no me hagan daño, no se me mueran los geranios, que no cambie más el diseño de la interfaz de mi aplicación favorita. Vamos a rezar muy fuerte, todos juntos. Vamos a rezar muy fuerte, todos juntos. Vamos a rezar muy fuerte, todos juntos. Vamos a rezar y rezar muy fuerte. Que el hula hoop nunca deje de girar alrededor del cuerpo de Grace Jones. Cállate Podcast. A tu mamá le gusta. Gotitas de la cuarta transformación. Hoy tenemos una gotita de la 4T, pero un poquito alternativa. Ajá. Qué buena canción, ¿eh? Sí, sí, y viene el caso porque justamente hoy ¿cómo se dice? El protagonista de nuestra gotita no es nuestro amado jefe, comandante en jefe. Sino es justamente nuestro querido amigo Rubén Albarrán. Vamos a escucharlo, ¿no? Ok, ok. De los pueblos originarios y darles voz. No se ha hecho. Entonces no hay confianza en el nuevo gobierno. No. ¿Por qué? Pues tenemos ejemplos. Esta supuesta consulta que se hizo respecto del Tren Maya, que no es un trenecito turístico, es un proyecto que conlleva destrucción ecológica, contaminación de los elementos dadores de vida, que son el oxígeno, el agua y la tierra, despojo. No se está escuchando a los pueblos indígenas, como se dijo en esas consultas simuladas. Entonces, ese es un ejemplo. Y lo que se va a hacer con ese tren de Maya, que le llaman progreso y que le llaman pues beneficio para los pobladores. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en lo que sucede en Cancún, Playa del Carmen, todo lo que le llaman la Riviera Maya, donde los únicos que se han visto beneficiados son los empresarios, y los pueblos han sido despojados, están abandonados, están en el alcoholismo, en la drogadicción, llegaron las mafias. Ese güey está bueno para vendedor, ¿no? Pásenle, marchantita, aquí tenemos lo que viene siendo. O sea, les volteó. Su talento, su talento no es hablar. Ahí va. Todo lo malo está allí. Entonces, eso es un ejemplo clásico. Históricamente no estamos mintiendo. Históricamente eso es lo que sucede con esos proyectos. Como pueblo no podemos permitir eso. Entonces debemos de parar, y eso es un ejemplo de por qué no tenemos confianza en esta administración. Uy. O sea, los chairos le tiran a las escopetas. Pues ahí está un uno más que se voltea, ¿no? Uno más que ya se desencantó, porque sí, nuestro amigo Rubén Albarrán, pues sí se veía que era chairísimo, güey, ¿no? Y ya ves que él es así de la Pachamama, y pues qué güey. Los elementos dadores de vida, carnal. Así, si los pueblos indígenas. Y pues ya no está contento con la 4T, güey. Triste, ¿no? Triste revés para todos nuestros amigos. ¿Qué esperaban, güey? Pues había mucha esperanza, güey. Pero pues bueno, o sea, ahí poco a poco van despertando a la triste realidad. Ya los chairos mayores ya se... Aparte esos güeyes, ¿qué les apuraba a los de Café Tacuba? Pues que no estás escuchando, güey, los elementos dadores de vida, carnal, ¿qué no estás viendo? ¿Qué no estás escuchando? Que van a contaminar los elementos dadores de vida, carnalito. La agüita amarilla va a contaminar todo. Exactamente. Y bueno, y me acordé de esta canción, buenísima, como decía el controlador. Perdón, pero no podemos No. ¿Por qué estás dando tu opiniones de música? ¿Ya te sientes tú ahora...? Perdón. ¿Qué te pasa? O sea, ya también analizamos algo político y ya, no podemos ser eso. Uy, discúlpenos. Bueno, y justamente esta canción que se llama Trópico de Cáncer, si no me equivoco. Ah, sí. Habla de eso, ¿no? De cómo el progreso va destruyendo la ecología y todos los elementos dadores de vida, carnal. Y bueno, pues ahí está nuestra gotita del día. Pues ahí está, amigo. Ahora sí. Ah, ¿de qué vamos a hablar? Ecología. No, ¿qué vamos a hablar? ¿Vamos a eso? Pues a ver, ¿qué quieres hablar? Híjole, no sé. Se me hace que traes algo que traes ahí en... No, ya lo de tu tema, el de... No. ¿No? ¿Vamos a ese tema? Es que es muy triste, güey. Yo no quiero llegar ahí. ¿A cuál? Al tema de la ecología, güey. Vamos a escuchar eso, güey. A ver. Pues. Ay, joder. Manolo no podía esperar más para hablar de esto. Primero escuchen. Seguramente ya todos nuestros amigos chavorrucos y doñas cuarentonas deben de estar reconociendo esta canción. ¿Algún día va a empezar hoy o...? Creo que nunca empieza. Más o menos como cuántas horas crees que vamos a estar escuchando. Everybody, yeah. Work your body, yeah. Everybody. Bueno, explico. Ese es el tema. Lo más masculino de la semana. Luego, ¿por qué nos andan diciendo que ponemos música de rascacolitas, güey? Es lo más masculino de la semana. Bájale un poquito más, ¿no? Porque... quisiera explicar el contexto. Explícate, güey. Te vamos a dar un minuto para justificar esto, güey. La semana pasada, demostrando mi masculinidad, fui a la Ciudad de México a escuchar y ver el concierto del DNA Tour de los Backstreet Boys. ¡Wow! En el Palacio de los Deportes. ¿Qué más muestra de ser un hombre, güey? que acompañara a tu pareja y estar ahí a su lado, güey, escuchando a los Backstreet Boys. Híjole, güey, no, no sé, no me estás convenciendo, güey. Es que... porque... ¿Quién nos asegura, güey, que no fue al revés, güey? Que tu mujer tuvo que acompañarte porque ansiabas, soñabas ver a Backstreet Boys en vivo, güey. Ahorita, la pregunta de controlador, ¿sí estuvo chido? Más o menos. Para mí no fue tan chido. ¿Te hiciste pipí? Para alguien que fue, que es fan, como mi señora, si... no, no es que no sabes, aparte, los decibeles que tienes que soportar ahí de las mujeres abarrotando el Palacio de los Deportes, güey, y gritando todas al unísono. ¡Te quiero, ya, güey! ¡Echellas, mi hijo! Y dices, no mames, güey, eso no, yo no lo veía desde... lo comía desde los tres haces, güey. Desde Magneto. Desde Magneto en Siempre en Domingo, Luis Miguel, güey. Ajá. La verdad, nunca había estado en un concierto pop lleno de mujeres, güey. Ajá. No, no mames, güey. O sea, la neta, solamente un hombre. ¿Se te paró el pipí? Sí. ¿Cuántas veces? Están guapos, güey. ¿Cuántas veces? Pues ya están roquillos. Estábamos, ¿no?, en una, estábamos en las, estábamos pegaditos al escenario, prácticamente. Y, la verdad es, ¿qué más macho, peludo, uno puede ir a acompañar a su mujer y estar ahí, güey, presente, güey? Estoy totalmente de acuerdo, amigo. Es lo más masculino que hice en la semana pasada, güey. La muestra máxima de la masculinidad. Ir y ahí, presenciar un evento sumamente o esencialmente femenino. Así, exactamente. Por demostrarle el amor a tu vieja, chico. ¿Estaba resbaloso el piso? Más o menos. Controlador, déjame. Primero déjame poner. No. Ese comentario que hice, controlador, es lo más masculino que he hecho en toda la semana. Sí, no, pero además, déjame recordarte lo que nuestro amigo Simonini dijo. Eres un insoportable. Ah, perdón, ¿eh? No hagas enojar a Simonini. Pues no sé, entonces yo traje esta muestra para preguntarles a ustedes qué han hecho masculino esa semana. Esos 15 días que desde que fuimos al gimnasio, que fue seguramente lo más masculino que hicieron en mucho tiempo. Ir a un gimnasio, sí. no hicieron nada, pero no, entraron a un gimnasio. ¿Qué les deparó el destino, güey? Bájale un poquitito, ¿no? O sea, nada más ahí un poquitillo, así como que... Ahí. ¿No se puede más? ¿Bájale más? Sí, desde acá. Si puedes más, güey. Lo más triste que ha pasado en la semana. Ay, a ver. Que justamente yo tenía boleto para ir a los Backstreet Boys en Guadalajara. ¡También tú! ¡No! ¡Esto es una traición! ¿Qué pasa aquí? Pues ya al final ya no pude ir. Entonces ahí hay un boleto, si a alguien le interesa, es para mañana. ¿En serio ibas a ir también tú a ver los Backstreet Boys? Sí, lo compré desde octubre, quién sabe cuándo salieron a la venta. Pero tú sí ibas en plan desde de fan. ¿Sí? Finales de agosto, en preventa agosto del año pasado y ya venta general en septiembre. Pues desde que están en la venta yo tengo el boleto. Uy. Y pues ya no se armó y ya. Qué triste. Entonces ya no voy a poder ver a AJ. Howie. Nick. Ay, qué triste. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Y Justin también, ¿no? Brian. Por eso hay tantos Brian y Kevin en este país. Híjole. ¿Ahí ibas a buscarle nombre a tu próximo hijo? Sí. Oye, pues qué triste. Oye, yo sí ya me acordé de algo muy masculino que hice, güey, esta semana. A ver, amigo. Salí el 14 de febrero, el día más masculino de todos, güey. Ese día que tú sabes, ese día que tú sientes, güey, el poder macho, güey, el poder masculino, güey. Salí a vender plantitas, güey. Neta. Quiero platicarles de mi nueva empresa, llamada Suculentus. Es más, los invito a que pasen a mi Instagram. Sí, me encontré mi amigo, sería Suculentus. Y cool es C-O-O-L, o sea, como cool, porque es muy cool, güey. Suculentus. Okay. Y es una idea muy revolucionaria, güey. Son, suculentas en unas macetitas de reuso, güey. Que les encanta a todas. Yo me encontré en mi amigo. Muy masculino, güey. Sí, me encontré justamente ese día, Manolo. Me lo encontré como todo papaluchón saliendo a vender cosas a la calle para llevar comida a sus hijos. Y sí, puedo decir que es lo más masculino que he visto hacer. Y te enjareté una maceta, güey. ¿A poco está bien monte, güey? ¿Dónde lo pusiste? ¿Por qué? Ahí, junto a la ventana de mi oficina. Híjole, yo pensé que ibas a poner aquí, cabrón. No, pues ahí le da el solecito muy bien y todo. Ay, pinche, güey. Bueno, está bien. Pues ya, eso fue, güey. Gracias. Es en serio lo de las macetas, ¿eh? Oye, respondiendo a la pregunta del controlador de que estuvo chido el... Ya dijiste que no, güey. El show de los Backstreet... A mí no me gustó, yo no soy fan de los Backstreet Boys, pero a mi señora sí estuvo muy emocionada. Todavía donde nos tocó muy adelante, pero aún así, en un momento del concierto, que inició el concierto, se pudo recorrer allá más hacia adelante, a pesar de que tenemos números y asientos, asientos numerados. Todavía se pudo acercar más allá del escenario. Y pues sí le gustó mucho. Cantan en vivo, la verdad me sorprendió. No, yo pensé que iban a ser puro playback. La neta sí cantan en vivo, sí cantan chido. Güey, pues es que sí, exactamente, no son Magneto, güey. No son Pablito Ruiz, o sea, no bailan, no bailan nada. Eso sí, ya no se mueven, tanto como nosotros. Yo todavía me muevo, güey, ¿qué te pasa? Pero no, la verdad, los gritos de las mujeres era prácticamente insoportable. Ajá. Sí, mega fanáticas. Y estaba atascadísimo el Palacio de los Deportes. Oye, pues, bueno, iba a decir algo. Tres fechas en la Ciudad de México, güey. Ajá. Lleno todo. Pues, güey, pues es que, pues para todo hay, güey. O sea, imagínate cuando nosotros ya llenemos el Palacio de los Deportes, güey. Cállate, podcast en vivo. En el Auditorio Nacional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al... Güey, ¿por qué toda esta bola de pendejos, perdón por la expresión, pero todos estos pinches comediantes, güey, llenan? Son unos, son héroes, güey, son ídolos. El Fernández, el Franco Escamilla. Y todos esos, güey, ¿por qué son tan populares, güey? Oye, hablando de comediantes, güey, perdón, ¿algo más que quieres agregar sobre tu experiencia? En la que según tú nada más fuiste a acompañar, a tu esposa, güey, pero tú no... O sea, tú nada más fuiste ahí, güey. Es que la neta no me sé ninguna canción así bien de los Backstreet. ¿Hiciste berrinche, güey? Sí, pues... me sabía varias, güey. Cantaron 35 canciones, güey. Ay, cabrón, ¿tienen tantas? Pues no, yo creo que las tienen hasta más, güey. Órale. Duró un poquito más de 2 horas el show. Wow. Y qué padre, güey. Mira, yo iré a ver un concierto de esto mejor, güey, mira. A ver. Viene el camión de los helados. Esos eran tiempos. Esta la ponían... ¿No se las ponían en la escuela? No. Creo que a nosotros nos ponían así como a la hora ya de que había que meterse del recreo. Nos ponían musiquita. Es que tú estabas en un centro psiquiátrico. Una educación especial. Así es. Ay, ay, ay. Oye, mis papás no entendían qué te pasaba, güey. Pues no, güey, pero pues bueno, ni modo. A ver, amigo, ¿qué nos quieres decir? Hablando de comediantes, no sé si vieron que en estas 2 semanas anteriores anduvieron quemando ahí gente en el Twitter. Sobre todo con todo este asunto que ha estado ocurriendo con lo de las feministas y la marcha que viene. ¿Para cuándo es la marcha, amigo? ¿9 de marzo? No es marcha, nada más es una suspensión. Perdón, el paro de... Es una suspensión de labores, ¿no? ¿Ya vas a empezar, no, amigo? Pues es que es un paro nacional, ¿no? Es un paro, no es un... No, no. Es que todas las mujeres ya salen a trabajar, güey. Por eso es suspensión de labores, güey. Bueno, ok. No, tú tienes... Entonces, no... Están en casa lavando trastes y van a dejar de lavar trastes. Bueno, tú sí tienes que ir a trabajar, güey. Tú no tienes permiso para faltar, güey. No, claro que no. Okay, no, okay. Ni las chicas de la oficina tampoco. ¿No les dieron chance? Y una vez les advierto. ¿No les vas a dar chance, pinche machista falocentrista? Yo estoy con mi presidente. Y con Doña Betty. Y con Doña Betty la de... Sí, güey, sí. No, y con ah, sí, porque primero dijo que sí apoyaba la marcha, ajá, ¿no? Y como que le han de ver pues una regañada. Y ya dijo, después dijo, no, bueno, lo que quise decir es que la mujer es más productiva. Sí, sí. A ver, Beatriz. ¿Qué anda diciendo ahí? ¿Que tú también vas a marchar? ¿O qué? Oche, caca. Pero bueno, con todo este asunto, ajá, empezaron a quemar a varios comediantes y gente de ahí famosa en el Twitter, güey. Al primero que quemaron fue a este imbécil Mau Nieto. ¿Alguien lo conoce? Es un güey chaparrillo bigotón. Ey, sí, sí, sí, exacto. Es un comediante, yo la verdad no lo conozco. También es estandopero. ¿Tú sí lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conozques? Yo no lo conozco. ¿Tú lo conozques? Es un estandopero. No sé. Bueno, salió, no sé si de aquí fue de donde salió, pero yo vi un tweet que fue, él tenía miles de likes y retweets y todo eso, de un tal arroba Yesinini. ¿Le suena? Yesinini, Simonini, o sea, ay, ese Simonini nomás. Bueno, un tal Yesinini que es un muchacho muy, muy, pues bueno, muy... Una diva. Una diva. Salió, puso esto, la comedia, entre comillas, barata y misógina de Mao Nieto, validada por nuestra sociedad al punto de aparecer frecuentemente en Comedy Central y tener un especial de Netflix, es un problema de nosotros, los hombres que decimos apoyar el movimiento feminista. Es ahí donde se encuentra nuestro valor para el movimiento. No aún salir a manifestarse con ellas, no en pretender que entendemos su sufrimiento. Nos toca desmantelar este sistema que legitima a un imbécil que hace chistes, entre comillas, sobre la cosificación y la inferioridad de la mujer. Sí, he visto el Twitter de ese güey y salió diciendo que... Pues que le vale madre, o sea, pues de todos modos voy a seguir haciendo chistes. No, no, ¿qué te pasa? Al contrario, güey, salió casi chillando. Pues sí, pero primero, cuando empezó todo este movimiento, empezó a decir eso, güey, que le vale madre y que él iba a seguir haciendo sus sketches, sus stand-ups misóginos y la chingada. ¿Ah, sí? Hace como un medio año más o menos. Güey, esto fue la semana pasada, no, cabrón. Estoy diciendo que el güey había dicho eso antes, güey. Bueno, pues ahora ya le cayó la santa inquisición del Twitter y pues ya tuvo que salir así casi a chillar y no, es que yo he hecho unos... Ah, porque aparte es así, ¿no? Es unos chistes de los muy estúpidos, de los que no me siento nada orgulloso. ¿Y cuáles son los chistes, güey? Mira, ahí te van los chistes de este güey. Dice... El problema no son sus comentarios, mujeres. El problema es que les dan celulares con acceso a internet cuando deberían darles lavadoras. Ay, güey. Una amiga dice que soy machista, misógino, retrógrada. Yo digo que su opinión no importa porque es mujer. ¿Serio? Esos son sus chistes, güey. Ya, güey, eso es ya es todo, güey. Y ya entonces salió a disculparse y decir que no, que y bueno, hasta cierto punto sí tiene razón porque dice, pues ya están diciendo que soy feminicida, pues no, o sea, conté unos chistes estúpidos y ya no llego a ser feminicida. Pero no, ni siquiera puede matar a una mujer. Si lo vieras, güey, dirías, no mames, güey. güey. Pero y tú sí, güey, tú eres muy macho. Claro que sí, güey. Bueno, primero entonces le tiraron a este güey, ¿no? Y luego se fueron contra contra Ricardo Farrell. Es otro güey. Ese grupito de estandoperos, güey. Ajá. Nieto, Alex Fernández, Ricardo Farrell. Ajá. Esos güeyes que salieron en Comedy Central y la chingada, güey. Y para este güey, se hizo así trending topic, el hashtag Richie O'Farrell pedófilo. Y resulta que el güey contó un chiste, tiene un chiste en unos especiales de Netflix, ya ves que todos esos güeyes ya tienen especiales. Sí, sí, sí, menos que el podcast. Por eso te digo, güey, o sea, esos güeyes, ¿qué, por qué, güey? ¿De dónde? O sea, dijeras, güey, son muy buenos, pero pues, güey, no sé, güey, pero bueno, mira, ese es el chiste que contó, güey, y por el que le empezaron a decir que es pedófilo, güey. Es más, yo creo que con esa música se escuchara padre, así de fondo, güey. Estaba viendo al niño brincar. Y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. Me fijé en eso y se me empezó a parar. No es cierto. Ya fue. No sé, está hablando de un chiste sobre un niño, güey. No sé qué, no he escuchado el chiste. Solo está diciendo que está brincando y está diciendo que cuando veía al niño se le paraba, güey. Ya fue el último. Ya, en serio, estaba viendo al niño. No, ya, ese sí. Ese sí ya fue el último. Ya en serio. Me viene en el cine, lo aventé por la ventana. Ya, ese sí ya fue el último. Ya en serio. Es juego, obviamente no estoy contando esto. Ya en serio. Me le quedé viendo al niño. Y dije, lo vi brincando y dije, no mames, tengo un chingo de respeto a este güey. Acaba de hacer que me venga riquísimo. Y ya, el chiste es de que se estaba masturbando viendo a un niño, güey. Y entonces, pues bueno, le empezaron a decir que es un pedófilo. Y duró como un día, güey, el hashtag ahí en los primeros lugares. Y bueno, yo no sé si a ustedes les pareció un chiste gracioso, divertido. A mí no me hizo reír, la verdad. Y es más, se me hizo que estaba como imitando a Louis C.K. Ya ves que ahora es el nuevo ídolo de todos los estandoperos acá en México. Que hasta incluso vino Louis C.K., no sé si vieron que hace como 2-3 semanas vino a la Ciudad de México. ¿Sabes quién es Louis C.K.? No, creo que no le acabaron la carrera a Louis C.K. Pues está como regresando. Es este güey que es un comediante muy, muy famoso. La verdad es muy bueno. Tiene un par de especiales en Netflix. Si lo quieres ver, güey, para que lo conozcas. Ajá. Es bastante bueno. Pero tiene mucho, hace muchos, como que tiene una fijación con la masturbación, güey. Siempre habla, siempre hace un chiste sobre masturbación. Y algunas veces es divertido y otras veces es así como de, ay, güey, así como raros, así como así como que te incomodan un poco. Y entonces me parece que aquí en este chiste, Ricardo Farrell estaba como medio imitándolo, güey. Pero medio mal, hasta mal, porque hasta se termina riendo del chiste antes de terminarlo, güey. Porque por lo menos Louis C.K. lo dice así con una seriedad, güey, que te da risa, güey. O sea, de lo serio que lo está diciendo, ¿no? Así, llegué al hotel, me fui a una cortina y me la chaqueté. Así. Es más, a mí se me figura mucho Louis C.K. a una especie como de polo gringo, güey, más o menos. Y ya, entonces estos dos fueron los comediantes que estuvieron ahí en el fuego del Twitter. Pues esos güeyes son de esa generación de standuperos que salen en Comedy Central. El único que sí es bueno, la neta, es Alex Fernández, güey. Pero esos güeyes no, la neta no, güey. O sea, así hacen precisamente ese tipo de chistes porque, pues, no. No sé, yo la verdad no los conozco. Honestamente, yo no he escuchado. No he visto sus especiales ni del de O'Farrill ni el otro Mau Nieto. Yo nada más lo que digo es así, leyendo estos chistes que les leí y escuchando el chiste de. Que creo que hasta se cortó un poquito, pero bueno. El chiste de Ricardo O'Farrill. Yo digo, bueno. Te puede ofender, güey, puedes decir, ay, qué mal gusto, güey, qué mal que hable de chistes ¿cómo se llama? Más bien machistas. O pedófilos. O de pedofilia, pero bueno, hay muchos güeyes que ya se van al extremo a decir, ya, que los enjuicien, o dónde los podemos demandar, o este tipo de comedia es la que provoca los feminicidios. Ahí es donde yo digo, a ver, pero, o sea. No, eso no va a provocar que salgas y mates a alguien, ¿no? Mates a alguien, güey. Y es lo que yo pienso es, a ver, o sea, el problema no es el chiste, ¿no? El problema no es quién cuenta el chiste. Más bien el problema es que si un loquito lo escucha, es cómo lo interpreta cada quien, ¿no? No, y además al hacer esto, o sea, yo por ejemplo nunca hubiera leído un chiste de Mau Nieto creo que nunca hubiera escuchado el chiste de O'Farrill. Pues si no fue por eso. Si no hubiera sido porque le dan más publicidad. Es lo que ya habíamos platicado, lo del efecto Streisand, ¿te acuerdas? De algo que pocos algo que pocos saben, pero alguien ofendido se exponencia. Lo hace pública y exactamente se hace más grande de lo que era en realidad, ¿no? Y como, bueno, sea, como sea, háganos famosos. Sí, exactamente. Vamos a hacer todavía más más ácidos y más políticamente incorrectos. Políticamente incorrectos. Es que es eso, güey. Es que de repente nos autopusimos filtros, güey. Uh-huh. Y dejamos de ser. Cállate, güey. Como lo dice Simón Simonini. Uh-huh. Dejamos de decir tonterías, güey. Entonces ya no podemos decir chistes machistas, güey. Ah, entonces al Simonini lo que le gustaban eran los chistes de. Las tonterías. De Yali, de afro-oaxaqueños y eso. Pues yo creo que sí, güey. Es lo que la gente pide, güey. Es que ya maduramos, Simonini. No, pero no está como más raro, más enfermo que alguien se sienta ofendido por esas cosas. O sea, de plano se sienten tan débiles mentalmente que piensan que si en un programa o si un comediante dice algo, todo el mundo se va a volver así. Aparentemente, ¿no? Sí. Hay mucha gente muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy sensible, güey. Sobre todo en Twitter, güey. Que ese tipo de cosas como que se multiplican, ¿no? O sea, se hacen más grandes de lo que en realidad son. Pero sí, hay mucha gente muy sensible pidiendo así que que los metan a la cárcel casi casi porque promueven el feminicidio. Y ahora hasta las cosas como simples, güey, así de pleito en el bar no sé qué y sale un güey que es amigo de no sé quién y se vuelve así mega, mega... Los dueños de ese bar trataron, son feminicidas y trataron mal a la gente y la chinga, pues resulta que el güey era un amigo de un político, amigo de un rico y ya se hizo exponencial y el pinche bar a lo mejor nada más el güey estaba bien pedo, lo sacaron y ya güey, a la madre güey, así es que así güey, así se, ahora se trata del en Twitter de los haters de pues de chingar a quien puedas güey, a quien ahora cae. Ahora se trata de estos que les dicen ahora. Los haters, ¿cómo es haters, ¿no? Esos muchachos. Ahora se trata de eso. Nomás esa gente que está nomás ahí. ¿Te escuchaste? Oye, ya nadie nos escribió en el... ¿Por qué no nos escriben en el... ¿En el chat? En el chat. Ya, se fueron. Oye, nos dijeron que habláramos de Johnny Depp. No sé, ¿qué más temas nos faltan? Nuestras ecología con suecos. Ok, perfecto. Vamos entonces Pues se tiene que ver. Vamos a esta sección amada por muchos, pero odiada por tantos más. No tenemos una cortinilla por ecología. Esta será nuestra cortinilla. Ahora. Bienvenidos a la sección de ecología con suecos. ¿Cómo estás, Manolger? ¿Cómo estás, Manolo? Rafa Dankachan. Aquí está nuestro amigo Controller. ¿Cómo estás, Controller? Hola, amigos. El día de hoy en ecología con suecos tenemos una noticia muy importante. Muy triste. Muy triste. Muy triste para uno de nuestros amigos. Más entrañables en América. Ya. Nuestro amigo Johnny Depp ser golpeado por esposa. Ser golpeado por su mujer. Que ya. Ella lo humilla. Lo humilla. Ante los ojos de él. Jotin lo humilla a él. No es posible que esta persona que es. ¿Cómo se llama? ¿Johnny qué? Depp. Perdón, pero. Sí. No pronuncia bien el americano. Nosotros saber por información de fuente muy importante que la esposa de Johnny Depp, llamada Heard. Es muy nombre muy difícil. Amber Heard. Amber Heard debe de ser finlandesa o algo acá del norte. Ya, ella haber golpeado a actor Johnny Depp. Johnny Depp. Y él estar triste. Oh, muy triste. Nosotros admirar porque ser Capitán Jack Sparrow. Ya. Y también nosotros admirar por ser el mono de tijeras. ¿Cómo llamar? Mono de tijeras. De tijeras y de... Mono, tener tijeras en mano. Así es. En la película que vimos todos. Y ser el turista. Película que no me importa mucho. Malísima película. Película, pero es el turista. Ya. Eso demostrar que querer andar con muchacha más joven que él, no ser buena idea, ¿no? Él tener 55 años, ella tener 33. El problema de no tener la sangre fría como los otros. Ya. Está pasando esto. Ya. El dejar que vieja. Vieja. Pegar en cara. Viejas costumbres. Viejas. Querer decir. No. No. Mujer. O sea, acá en Suecia decimos vieja. Mi vieja. A fémina. Mi vieja. Yo andar con mi vieja. Entonces, esa es nuestra nota ecológica el día de hoy. Pero además, nosotros tener una noticia muy. Muy triste. Nosotros estamos haber bebido toda noche con Odín. Beber de cráneos. De cráneos de enemigos que nosotros matar con manos. Estar contemplando el aura boreal toda la noche. Suplicar a Odín que perdone a toda la gente que nos hace llegar a esta noticia? Gente no gustar, suecos con el ecología. Gente no querernos, escucharnos. Gente con poca cultura. Gente que desnuda su poca inteligencia. Así es. Modo triste. Es por eso que después de 4 programas hemos decidido terminar con ecología, con suecos. Triste, triste, pero nosotros beber hasta no ver a Odín. Odín. Y nosotros encomendarnos a Greta Thunberg. Virgen Greta Thunberg. Sí, ser virgen. Perdona a la gente que no cree en ti. Que no entender que la ecología y los animalitos ser importantes para por suecos. Por culpa de ellos, la vaquita amarilla y el koala de Australia morir. Junto con el bluff. Por culpa de gente que no querer escuchar suecos. Tortuguitas meter popote en nariz. Pulpito ya no tener casa en vaso. Oh, pulpito, pobre pulpito. Lamentamos a la gente y a los animalitos que nos escuchaban desde sus casas. Triste. Que nos despedimos de ustedes. Nos despedimos tristemente. Gracias a Manolsen. Rafa, ¿cómo te ya pides? Adiós. Y gracias a Control de Torre. Triste. No puedo hablar. No, muy triste. Nosotros beber mucho. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. Ya. Gracias, Manolo. Hasta pronto. Público mexicano que no entender. Mexicano que no. Estamos esperando no tener coronavirus en México. Ya, a la chingada, pues. Pues, una noticia muy triste, amigo, que nos consternó. No sabíamos cómo decirlo, ¿eh? No sabes cómo decirlo. Llegó esta noticia desde Europa. Mm. Llegó una paloma aquí al estudio. Sí, bueno, en el caso de los suecos, más bien era como un buitre así. Buitre salvaje. Salvaje. Tundra sueca. Con cabeza de doble dos cabezas. Dos cabezas, ya. Llevó una armadura sueca. Sí, ya. Güey, es que me gusta tanto hablar como sueco, cabrón. No puedo dejar de decir. ¿Por qué? Es que, ¿por qué? ¿Qué nos censuró, güey? Tienes que decir el nombre, güey. No puedo decir, güey. Pero ahora nada más en represalia voy a hablar como sueco todo el tiempo en la vida real, güey. Querer ir a comprar ropita allá, centro comercial. Te voy a comprar un bonito negligee para perdonar a Rafa Thunberg. Para calmar la ira de Odín. Tenemos que hacer ritual de amor y quemar nuestras hormonas juntos. Sí, estamos hablando de la misma persona. Sí. Ah, ¿pero por qué, güey? ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué, güey? Oye, ¿por qué hablas así, Manolo? Es que soy sueco del norte. Del norte de Suecia. Somos del norte de Suecia. Ay, bueno. No, te estás dejando influenciar, güey. Ay, güey, tú fuiste a ver los Backstreet Boys, güey. No me estés chingando, cabrón. Chale. O sea, fuimos víctimas como de esa campaña en Twitter, ¿o qué? Estamos siendo víctimas del 09-03-2020. Así es, bueno, pues ya. Una chava que venía en el transporte que nos llevó al concierto venía diciendo, porque su esposo la mandó a que fuera al concierto junto con su amigo binario, supongo. No binario. A ver, un güey mandó a su esposa. Ajá. Hasta ahí estaba bien, güey, porque dije, estás es macho, cabrón. Es más, te iba a decir, ¿por qué tú no hiciste lo mismo, Manolo? No, porque ya pagué, güey. Váyase. Ahora voy, güey. Pero lo mandó. Mandó él. La mandó con su amigo. Amigue. Y. Con su amigue. Sí, güey. No, sí, el güey se veía. Sí, güey. Bueno. ¿Te hubieras dejado ir a tu mujer con su amigo binario? Mi madre. Esa está buena, güey. El caso es que la chava, cuando ya veníamos de regreso, dice: voy a invitar a Simonini, ya ves que eres bien, bien cotito. Dice esta chica: ya, este güey se lució, fulanito se lució. No la voy a hacer de pedo todo este año. O sea, con el marido. Ajá, con el marido. Nada más. Prometo que no la voy a... Y nos dice a todos los del transporte. Están escuchando que no la voy a hacer de pedo todo el año completo. Y le dice a su amigo, confórmate con que de aquí a mañana no la hagas de pedo. Ay, a lo mejor quizá yo fui con esa intención. Ajá. Ganarme ese el cielo. Ajá, sí. El cielo masculino. Pero fíjate, le pudiste haber mandado sin tener tú que ir hasta México, güey. A soportar viejas gritonas y apetujones. Güey, ¿no has visto todos los problemas que pasan con las mujeres en el mundo, en México? Me hubieras mandado a mí, güey. Pues no, sí. No sabía que tú querías ser el... Estaba ya. ¡Ah! ¡Mira Kevin! Oye, pero yo no te sabía esas mañas de que te gustaban los Backstreet Boys, controlador, ¿qué onda? ¿Qué tiene de malo? Pues sí me preocupo. Yo creo que hay que hablar de eso. Un grupo, muy famoso en mi adolescencia. Tu hermano tan macho, güey, tan pinche. Ah, porque no hemos hablado de su cancioncita del corte, ¿eh? Hombresota. Oye, ¿qué te pasa? Está buenísima, güey. Hombres G 2.0, ¿qué es eso? No, ¿cómo? Voy a llevarte en mi corazón. ¿No les gustó la canción de corte que tuvimos? Ah, sí me gustó. Hidrogenese, ¿no? Se llama esta banda. Que son como unos, como unos Pet Shop Boys de Petatiux, güey. Así yo los describiría. Buenas noches. Pero está bonita. Me gusta porque es una canción muy, muy optimista. Muy bien, amigo. No sé, ¿vamos a otro corte? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, amigo. No, tú ya mandas. Ya llevamos un largo tiempo transmitiendo este programa. Bueno, ok. Oye, ¿por qué tú sigue? ¿Por qué tu internet sigue marcando que está abajo y que está abajo? ¿Qué pasa ahí? No sé. ¿Qué onda? Pues, okay. ¿Qué no cambiamos ya? ¿Ya no mandamos a volar a Carlos Slim? A Carlitos Slim. Oye, nos están diciendo. Akasha dice, ¿qué nota más ecológica la de Johnny Depp? bueno, es que. Sí, es ecológica, porque él dice que la vieja se cagó en su cama, entonces a lo mejor hizo. No, y lo golpeó. Abono con eso. ¿No? ¿En serio? Sí, eso dijo él. Sí, es un chismesote así de vecindad, ¿verdad? Ajá, sí, como la TV y notas. Ajá. Lo golpeó, güey. Lalo Vázquez dice: a Greta no le gusta su falta de constancia. Y luego, mira, nos pone nuestros nombres suecos: Rafaelson, Manolsen y Controller. Y Tonatiuh Gar. Gar. Tonatiuh Gar. Ese no, ese. ¿Quién será ese? Tonatiuh. Tonini. Y dice que aprueba a los suecos norteños. Oye, ya está también Oscar Buck. Saludos, Buxito. Feliz cumpleaños, además, ya va a ser su cumpleaños. Y bueno, pues ya, ¿qué más, amigo? Mientras nuestros fans más radicales no pidan que se vayan los suecos, güey. No, teníamos por qué ir, güey. Te estás dejando influenciar por... Ya por acá me dijeron que por qué terminamos esa sección, que es muy graciosa. Ya nos están diciendo... Uy, uy, uy. ¿Ves, güey? Ya es una mujer, ¿eh? No es un hombre. Pues es que... Que la se opinión... peleen ellas. Sí, pues es experiencia entre ustedes. No es, te estás dejando influenciar por el corazón, te está ganando. Bueno, es que yo escucho al público, güey. Si el público dice... Pero hubo una razón... Pues que no estaba divertido, me dijeron que no estaba... No le gusta que le hablen así en voz. ¿Por qué no llegas un día ahí? Hola. ¿Cómo estás? Ese es el chiste que ya hice, güey, hace ratito. Pero siempre, güey, ya para toda eso, la vida. Eso, güey, fue lo que dije. Pero ya inténtalo, güey. Ay, güey, bueno. Pues no sé, vamos a ponerlo a votación, ¿qué te parece? Ya ahorita van muchos comentarios a favor, güey. Es que mira, a veces hacemos cosas que nos parecen, según esto, muy divertidas y no agradan. Ahí está el Miaucast. Güey, yo escucho Miaucast y me orino de la risa, güey. Te orinas como gatito. Miau. Y nadie lo escuchó, güey. O sea, nadie le importó el Miaucast. Escúchenlo, ahí están los dos episodios en el Spotify, en iTunes. Hoy tuve a... hoy le pregunté a tres personas que si escuchaban Cállate. ¿Cómo así en el Oxxo o cómo? Sí, me las encuentro en la calle, güey. Ah, sí. Disculpe, señora, ¿le puedo hacer una terapeuta de fisioterapeuta? A ver, ¿otra vez? Recordemos que tuve un accidente hace medio año y voy a fisioterapia. Ah. Entonces me estaba platicando ella que escucha podcast y le dije, ¿qué crees? Que... Híjole, qué triste, güey, a ver. Prometió que iba a escuchar, cállate. Híjole, bueno, saludos a la luego, terapeuta. La gente de recepción de del Go Fitness Center. Ah, a ver si se mete. Una persona dijo, sí lo escucho y me gustan los títulos de sus capítulos. Y otra persona dijo que no nos había escuchado, pero cuando empezó a buscarlo dije, ah, no manches, están bien padres los títulos. No sé si los van a escuchar, güey. Híjole, güey. O sea, les gustan los títulos de nuestros podcasts. Sí, pero eso es lo único que les gusta. Pero les no, pedí, no sé, no sé por qué siento, güey, que han de haber hecho así. Sí, ya vamos a decirle que sea este cabrón, porque ya nos tiene hasta la madre preguntándonos siempre por la misma mamá. Era la primera vez que les preguntaba. Ajá. Y sí, prometieron que lo iban a escuchar y ya me daban su opinión después. Ah, ok. Bueno, saludos a la gente de recepción de Go. Go Fitness Center. Fitness Center. Así es. ¿Por qué nos invitamos un día? Suecos por siempre, por favor, dice Ángela Aguilar. ¿Ves? Bueno. Akasha Astaroth dice, amo el Miaucast. Bueno, pues no se ve mucho el amor, No se ve el amor. Pues ya, ¿no? Vámonos, okay. Amigo. Vámonos, pues eso fue todo por hoy. Se quedan varias notitas allí, como siempre. No hablamos del actor que fue enjuiciado por ofender a Dios y a la Virgen en España. No hablamos de los baños mixtos en la Universidad de Guanajuato. Ah, chingado. ¿Hay baños mixtos? Sí, que pusieron baños mixtos. Yo quería que habláramos de miedos, güey. ¿De miedos? Ay, sí. Es que ahorita estoy haciendo un trabajo en la empresa donde trabajo, valga la redundancia, en donde tenemos que ir al antiguo Hospital de León. Ajá. Y es un pinche edificiote, güey. Pues que parece la casa del terror, güey. ¿Está abandonado? ¿Cómo está? Está abandonado, todo está abandonado porque ya inauguraron hace como medio año. Inauguraron el nuevo hospital. Ajá. Y pues ese edificio está abandonado. Entonces pues estamos haciendo un trabajo importante. ¿De remodelación o algo así? Se va a hacer un trabajo así a futuro. Y entonces pues sí dan bastante miedo en algunas áreas. O sea, sí has estado ahí en algún cuarto que fue... Solo imagínate... Patología clínica. Uy, eso me da mucho miedo. Uy, no manches. Uy. O sea, donde lavaban los cuerpos y todo eso. ¿Eso es patología clínica? ¿Qué no es el baño de los muertos? No. Sí. Bueno, así se llama el espacio, güey. No sé si realmente técnicamente sea el nombre correcto. ¿Tienen piezas de...? No, ya está solo el hospital. Ahí es donde echan así las piececitas. Ah, mira, le cortamos una mano a alguien, ahí, échalo. No, pero pues imagínate, es un edificio de muchos años, de 60 años, y pues todo lo que ha pasado en la Ciudad de León. Ajá. ¿En 60 años? O sea, ese hospital tenía 60 años. Tiene 60 años. Y pues así se siente, así como de espacios, pasillos largos y oscuros. Ah, eso es está chido, güey. ¿Por qué no? A mí me da miedo, güey. Llévame, güey, para tomarnos fotos. Sí, hay que hacer algo, güey. Hay que hacer el... Cállate podcast desde... Platicamos afuera del aire, control. Cállate del terror. Exacto, eso estaría bueno, güey. Sin luces, güey. Ay, güey, no. Con velas, güey. Ah, no mames, güey. Está cabrón, sí está cabrón. Miedo, a mí sí me da miedo mucho esas cosas. Bueno, Manolo quiere hablar de miedos y... Porque es bien miedoso. Yo soy miedoso, parece. Y bueno, no más miedoso que mis amigos cuando vamos al campamento que no quieren apartarse más allá de 3 metros de la fogata. Ah, pues sí da miedo, pero ahí sí es un miedo real. Pero bueno. ¿Qué tal que llega un extraterrestre y nos rapte, güey? Un lince. Un lince. No, un ocelote. Un ocelote, güey. No, eso es bien... Da mucho miedo. Ah, por cierto, en Instagram nos preguntaron que escucharon el episodio pasado esperando que hablara de la anécdota del helicóptero. No, pues y hay, de la anécdota de mi accidente. Ahí para la próxima. Ahí para la próxima, se las contamos. Exactamente. Bueno, esto fue Cállate Podcast. Gracias a todos por escucharnos, por descargarnos y por... Pues no sé, ¿por qué más, güey? Por ser ustedes. Por ser quien son. Por amarnos. Por amarnos tanto. Si nos aman tanto, como ustedes dicen, pues pásenle a callatepodcast.com. Ahí hay un botoncito que dice donar. Y pues pues déjenos ahí un... Vamos a decirlo ya, no una donación, una propina, güey. Pues ya algo. ¿No? Por los chistes. A ver, cuando... Es que en serio, güey. O sea, a ver... Estás tú en el camión, güey. Vas así en el camión, así pensando en... Ay, qué buenas nalgas tiene esa vieja. Y en eso se sube un güey, ¿no? Se sube un feminista. Ay, vamos a apoyar a todas nuestras amigas feministas que van paradas y que sus amigos más machistas no las dejen sentar aquí en el camión. Entonces, ustedes que le están viendo las nalgas a sus amigas, por favor, les pedimos que no nos dejen en ese asiento. Okay. Ese todavía el 9 del 3 del 2020. Ese no me ha tocado todavía, güey. Pero el que sí me ha tocado es el... pues buenas tardes, yo aquí no vengo a robarles, nomás vengo a sacarles una sonrisa y lo que gusten cooperar. Entonces, a ver, platanito, ¿qué le dijo? No sé qué, no sé qué. Y entonces, y ya le das 5 pesos nada más por lástima al pinche payasito, güey. O para que no te asalte, güey. Denos dinero por lástima. ¿Por qué no los asaltemos? Porque no los asaltemos. Porque no asaltemos sus oídos. Amigo. Fue un placer, como siempre. Sí, pues el mío fue más grande aún. Porque pues ya sabemos que yo ahora tengo más grande que tú, güey. Digo, el placer, pues, de haber estado aquí con todos ustedes. Gracias a este controlador. Gracias a ustedes. Saludos a tus fans, sobre todo a Simonini. Ya ves que Simonini te ama. Me encanta, sí. Gracias, Simonini. Saludos a mis fans. Sí, a no todos nuestros fans. A Ángel Aguilar, que nos mandó un tweet porque decía... Como me los imagino, con sus voz, como se escuchan. Ajá. ¿Te acuerdas? No, tú lo contestaste, creo. Sí. Como se ven en la realidad. Sí, que nos dijo feos, pues, básicamente. Nos dijo feos. Pues, que tenemos voces bien, pero la realidad, mira, es otra. ¿Para qué queremos ser guapos si las hacemos reír? ¿Para qué queremos ser guapos si no somos ricos? Sí, pues sí, la verdad, buen punto. Bueno, gracias, saludos a también a la gente en Twitter, a Saulinillo, a Sergio Cortés, el amigo Numberphone, y playa de fans que tenemos por allá. Buenas noches, dice Lalo Vázquez, finalmente la gira por Monterrey y hacemos carne asada. ¿Qué ole? Pues que mande boletos de avión. Sí. Machaca para el camino. Uh-huh. Y Uber pagado. Y, hotel. Pues, hotel, Camino Real. Uh-huh. ¿Te gusta? Sí, pues, un fin de semana. Sí. Para 6 personas. Edecanes, ¿no? Edecanes. Y se hace la gira, pues, por Monterrey. Gusto, O sea, nada más bajo esas condiciones y ya. Oye, Monterrey tiene mucho dinero, ¿no? La gente ya. Sí, bueno. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no, güey? Sí, güey, ¿no? Pues órale, güey. Ahí nos vemos, pues, en Monterrey, güey. Vámonos, pues. Vámonos. Ahí se ven, pues. Ahí se quedan con Cállate. Ahí, güey. Vámonos. Simonini, chinga tu madre, güey. Ahora va a ser Ecología con Regiomontano. Simón, güey. Simón, güey, comadre, güey. Vámonos. ¿A dónde? La próxima semana. A Monterrey, güey. El siguiente episodio va a ser Ecología en Mixteco. Va. Vámonos. Adiós. Wait, don't speak. Don't wanna hear all your warnings. Don't get what happened before me. Wait, don't leave. Nothing that's easy is worth it. Nothing that's worth it is perfect. Yeah, I've been thinking to myself. Gonna hurt someone, then let it be me. If you're gonna break my heart, I'm ready to bleed. Even if it kills me, oh, I'm begging you, please. If you're gonna hurt someone, then let it be me. Oh, let it be me. Oh, let it be me. Blame it all on me. Don't have to tell me you're sorry. It's your call. Whether you leave or you take me, I'm still gonna want you like crazy. Yeah. Someone in there.